¿Qué tal, compañeros, compañeras, queridos amigos, gente que oye con atención la radio? Esta radio que hoy está cumpliendo 90 años y que me ha hecho el honor de tener este espacio para ser parte de este maravilloso proyecto que no se rinde, que sigue adelante y que tiene una brújula segura hacia el futuro. Bueno, ayer asistimos a la restauración, no monárquica, porque el rey estaba de paseo, estaba muy feliz, el Borbón, por supuesto, ¿no? Es decir, porque vuelven a gobernar los malos europeos y peores americanos. O sea que era natural que el rey fuera el invitado especial. Él habrá pensado, tanto que pelearon contra mi reinado, contra el reinado de mi familia, y ahora me tienen de invitado especial en la restauración de los malos europeos y peores americanos. Es una situación políticamente distinta, pero en lo económico y social y en lo medioambiental es una continuación de lo que desgraciadamente esa mal llamada izquierda domesticada del Frente Amplio que nos gobernó ya les abrió el camino, les facilitó el terreno, comenzó a hacer todo lo nefasto contra la patria que esta gente va a profundizar. Y tenemos que se viene un ajuste brutal, el saqueo medioambiental va a continuar, la entrega a las transnacionales, van a tratar de mantener en complicidad con la cúpula del PCNT un bajo nivel de movilización social y se ofrecerán ante el pueblo uruguayo, que va olvidando además los horrores de la cúpula del frente, falsas alternativas de recambio adentro de la izquierda domesticada, a los efectos de otra vez seguir con el ciclo de uno sustituyó al otro, se abrazan en el medio, suben y bajan de la mano o del brazo y siguen gobernando defendiendo los mismos intereses. ¿Y qué tenemos para enfrentar eso? Y a veces uno siente, bueno, no logramos la bancada en el Parlamento. ¿Qué es lo que tenemos realmente? En primer lugar, tenemos la Unidad Popular y sus grupos, sus organizaciones integrantes, pero yo voy a hablar a nivel de la Unidad Popular. La Unidad Popular logró un programa extraordinario, un programa que apunta hacia la liberación nacional y que abre el camino hacia el socialismo. Y la Unidad Popular es una experiencia de una política de alianzas que se logran desde la diferencia, pero con una absoluta cohesión y cierre de filas en torno a un programa de principios y a una lucha anticorrupción y por la ética. Todo eso es la Unidad Popular. No es menor en este tiempo donde todo es mercancía, hasta el ser humano y su conciencia tiene valor de uso y valor de cambio. No es menor tener la Unidad Popular. Y esa Unidad Popular tiene un núcleo duro, podríamos llamar eso los 20.000 votos que tuvimos, la gente que no solo está convencida, sino que está dispuesta a votarnos, entiende en nuestra propuesta, los 20.000 que nos votaron, y una periferia oscilante, que alguna vez fue más, esta vez fue menos, pero que realmente constatamos en ella una cosa que nos enorgullece. Hemos logrado, compañeros, como Unidad Popular, un gran respeto ciudadano, un gran respeto popular, aún entre los que no nos votaron. Y la otra condecoración, la primera es este respeto popular, la otra condecoración es el odio que nos tienen los oportunistas. No tanto la derecha tradicional, que sabe que somos un adversario, el único verdadero adversario, pero que somos pocos, y como ellos operan, la mayoría de ellos en términos parlamentarios, no lo valoran. Pero el oportunismo encaramado en la cúpula del PCNT y en la dirección blindada del actual Frente Amplio nos aborrece. Porque ahí sí somos testigos de su degradación y somos protagonistas en el mantener los principios y en seguir adelante. Alguien nos dijo, un dirigente blanco que nos encontramos casualmente, un adversario, nos dijo, y ustedes siguen, ¿no? Ahora van a las departamentales, ustedes son como la carga de arbolito, cargan a lanza colina arriba contra los nidos de ametralladora, pero están convencidos de lo que hacen. Se reía un poco y otro poco lo decía en serio. Pero de todos modos sabemos que todos nos respetan. Hemos logrado ese respeto y lo hemos logrado, y hasta cierta admiración de que en momentos en que hemos tenido un revés importante, cerramos filas y usamos la trinchera de las departamentales para volver a avanzar, para que nadie pueda realmente invisibilizarnos. Vale la pena ubicarnos en historia, un minuto nomás, pero ubicarnos en la historia de 130 años de revolución obrera en el mundo, después del ciclo de las independencias latinoamericanas, después de los movimientos antifeudales en Europa, cuando empiezan las revoluciones propiamente obreras. Y ahí podemos entender, en ese marco de historia universal, cuál es el papel de la unidad popular en este pequeño enclave de gran importancia geopolítica que es el Estado Oriental. En primer lugar, el mundo asistió con preocupación, la burguesía asistió con preocupación a la gran ofensiva obrera en Europa, que empieza a mostrarse claramente en 1871, cuando Francia se rinde en una guerra con Alemania y los obreros de la Comuna de París deciden que ellos no se rinden y forman un gobierno obrero, que esa ofensiva obrera y campesina avanza con la forja de partidos obreros. En 1905 la insurrección en Moscú, en 1917 la Revolución Rusa, donde la alianza obrero-campesina era el eje de esos procesos de toma del poder. Después viene la contraofensiva fascista mundial, ¿no? 1922 sube el fascismo en Italia, 11 años después en Alemania, el pacto de los años 30 con el Japón imperialista. Y el eje anticomintern, que se llamaba así, el eje fascista, pasa a una ofensiva mundial frente a la cual los partidos revolucionarios generan lo que se llamó los frentes populares. No había condiciones en ese momento para el asalto al poder proletario, pero sí había condiciones para una amplia alianza, para no perder las conquistas obtenidas, para defender lo que se había logrado y crear el mejor terreno a los efectos de una ofensiva futura hacia el socialismo. Para eso estaban los frentes populares. Y esos frentes populares, que tuvieron una extraordinaria importancia en los años 30, que incluso con la guerrilla, por ejemplo, en Bulgaria, tomaron el poder en 1945, esos frentes populares fueron el comienzo de una gran ofensiva popular que se irradió al tercer mundo, donde en África, en el norte de África y en América Latina, ya en los años 1960, los frentes populares se transformaron en otra alianza, en otro tipo de alianza, pero con los mismos objetivos, que eran los movimientos de liberación nacional. Ya no se trataba solo, como en los frentes populares, de preservar la democracia. Se trataba de avanzar hacia posiciones antiimperialistas, de soberanía patria, arrancar el poder de las multinacionales, en ese momento los monopolios, a los efectos de crear estados libres en cuyo seno se planteara el avance hacia el socialismo. Los movimientos de liberación nacional, los frentes de liberación nacional, todos los años 60, los 70, el propio MLN acá, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, todos los movimientos de liberación nacional que existieron en el continente, no se diluían los partidos revolucionarios, simplemente se incorporaban a una alianza para una etapa concreta hacia la liberación nacional. En 1975, la gran victoria de Vietnam, no estaba el Partido Comunista solo, estaba en el Viet Cong, estaba en una alianza de patriotas, incluso budistas, cuyo núcleo duro era justamente el Partido Comunista de Vietnam. Y en los años 80, 90, con la caída del muro, viene la gran contraofensiva nuevamente del imperio, que empieza a tomar posiciones a nivel mundial, trata de derruir todo lo que los pueblos estaban construyendo, y entonces nuevamente es la hora de frentes populares, de coaliciones, a los efectos de luchar por la soberanía, o sea, por la liberación nacional, y crear las premisas nuevamente para un socialismo que parece por un momento estar más lejano. Ahí tenemos que entender el papel de la unidad popular. Es la expresión de la memoria revolucionaria de nuestro pueblo, adecuada a una situación adversa, en lo que se trata es de preservar las organizaciones revolucionarias, unirlas en un bloque político, en una coalición que igual que fue aquel frente en su momento es coalición y es también movimiento, porque sabemos compañeros de la Unidad Popular que no integramos ninguno de los grupos de la Unidad Popular, pero que formamos parte de la Unidad Popular como movimiento revolucionario, como movimiento que aspira a la liberación nacional. Esa es la etapa en la que estamos, es el objetivo, ese es el aporte. Por eso cuando nos preguntábamos, frente a esta restauración casi monárquica, frente a la fiesta del rey de España y de los gobiernos reaccionarios, frente a la fiesta del presidente de la OEA, ¿no? Es decir, de toda la gente que, secretario general de la OEA, de toda la gente reaccionaria que hace una fiesta en Montevideo, una fiesta restauradora, bueno, el Frente Amplio colapsa en sus distintos grupos, algunos se van a disfrazar nuevamente de izquierda, lógicamente, pero estamos nosotros. Y estamos nosotros y tenemos una referencia mundial que nos avala de experiencia acumulada de los pueblos, de los partidos obreros, de los movimientos de liberación nacional, para hacernos saber que estamos en la línea correcta, más allá de los errores personales que podamos cometer, que estamos en la línea correcta y que estamos resolviendo el problema cardinal del siglo XXI. Que hay fuertes movimientos sociales, que hay fuertes movimientos ambientalistas por los derechos de las mujeres, por los derechos de las minorías excluidas, pero que eso se agota en sí mismo si no hay una herramienta política que tiene un programa revolucionario de liberación nacional que nuclee y articule las demandas populares de todo tipo. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros, la constitución de una unidad popular con un programa férreo, con una decisión de no negociar principios y con una política de alianzas sumamente interesante, donde algunos entran, otros se van, pero que me perdonen los que se van, pero incomparablemente más valiosos son los que entran en esta situación adversa. Y en esta misión histórica de la unidad popular, para nosotros, y a la altura del desafío continental, se nos plantea una política de alianzas, lógicamente. ¿Con quién aliarnos? En este sentido tenemos que ser muy claros. La frontera de con quién aliarnos y con quién no, no es la historia del grupo o de la persona que se nos quiera unir, en tanto no sea corrupto y no haya caído en omisiones, ¿no?, delictivas. En tanto tenga una trayectoria respetable, aunque sea totalmente diferente a la nuestra, la frontera de las alianzas es el programa. Lo que no negociamos es el programa. A nadie le pasamos cuentas por dónde estuvo 3 años atrás o 5 años atrás. No les pasamos cuentas. Simplemente lo que medimos es nuestro programa no se negocia. Todo aquel que quiera compartir nuestro programa y no haya incurrido en crímenes en el pasado, todo aquel que quiera compartir nuestro programa, bienvenido. No le pasamos cuentas por su historia política. Nos juntamos y caminamos juntos, o en todo nuestro programa, o en aquellos puntos del programa que quieran compartir. Y en los demás nos reservamos el derecho de seguir peleando por ellos. El programa es nuestra frontera. En una situación sumamente adversa como la actual, el programa es lo que establece el límite de nuestras posibilidades de alianzas. Y tenemos muchísima gente que entró en crisis hace tiempo, que entró en crisis recientemente, que se está preguntando qué hacer ahora. Muchísima gente, muchísimos militantes, muchísimos trabajadores, muchísima gente en el campo que está observando con atención a la unidad popular. Ahí, en el seno del pueblo, ahí está nuestro aliado principal. Decíamos entonces que frente a la restauración tenemos un Frente Amplio que ha claudicado en toda la línea, pero tenemos una unidad popular que es la fortaleza, es el baluarte de las luchas populares, aunque aún sea pequeña. Que cumplimos un mandato histórico que viene de la experiencia acumulada de distintos periodos, de ofensivas de la revolución obrera, de contraofensiva fascista y de alianza de frentes populares y de movimientos de liberación nacional después. Y hoy establecemos una línea de principios y una política de mano tendida a todo aquel que quiera acompañarnos. Ahora bien, ¿qué significa seguir construyendo la unidad popular hoy? Me parece que eso es lo importante. Yo no voy a decir nada, no voy a descubrir la pólvora, simplemente voy a recordar algunos elementos que son importantísimos. el primero de ellos. Y les aclaro, no todos nuestros compañeros lo han comprendido en toda su trascendencia. El primero de ellos es la batalla por las elecciones departamentales y municipales. Hay varios motivos que hacen de esta batalla un elemento fundamental para cumplir con nuestro destino, con nuestra historia, para pasar del revés a la ofensiva, para recuperar la alegría de una lucha que puede ser enormemente victoriosa y que necesita ir peldaño a peldaño avanzando. Las departamentales y las municipales son ante todo. Ahora que nos están silenciando, ahora que nadie habla de nosotros porque hemos perdido la única bancada en diputados, es la tribuna esencial para plantear nuestras cosas. En 16 departamentos, yo acabo de volver de 33, en 16 departamentos hay una conmovedora lucha con un alfiler, ¿no? Porque vamos a la guerra con un alfiler. Una conmovedora lucha, una firmeza extraordinaria de los compañeros, una decisión de aprovechar esta tribuna que son las elecciones departamentales y municipales. El espacio que nos den y el espacio que abramos como surco a surco en los muros, en los carteles, en los pasacalles, en el boca a boca, en las reuniones barriales. Esta trinchera no la vamos a desperdiciar. No vamos a regalar este espacio. Cada oportunidad que se nos dé a hablar, ahí estaremos. Ahí está Eduardo Rubio por Montevideo. Y bueno, y en 33 tuvimos la extraordinaria experiencia de estar con la compañera Ángela, una abnegada profesora que se ha puesto la bandera de la Unidad Popular al tope, que es nuestra candidata y que con un grupo pequeño pero firme de colaboradores está haciendo un trabajo precioso. Y lo mismo estoy seguro que está pasando en San José, que está pasando en Paysandú, en Colonia, digo, los departamentos que yo más conozco, en Salto, en Mercedes, en Soriano, no quiero olvidar a Tacuarembó, pero realmente hay departamentos que van a ser señeros en los 16 departamentos en los que hemos presentado listas, en los que vamos a dar esta batalla desigual pero hermosa, de aprovechar cada resquicio en el muro del capital que nos permite la democracia burguesa, que nos permita expresar nuestra voz, mandar nuestro mensaje al pueblo trabajador, hoy más que nunca. En segundo lugar, una tarea que a diferencia de las municipales es más estratégica, más permanente, que es la inserción por abajo. Es decir, esta profesora, por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, ¿no?, está saliendo además en carnaval en una comparsa de candombe. Y dice, lo que converso con las muchachas y con los muchachos de la cuerda, dice, es extraordinaria la dimensión que me da. Y desde luego estuvimos con ella visitando a unos colonos en la colonia Dionisio Díaz, que en medio de la nada, el Instituto de Colonización quiso burlarse de ellos, les dio una tierra mísera, pero son cuatro colonos que están poniendo el hombro y están saliendo adelante. También los visitamos con Ángela, ¿no? Entonces, lo primero, las elecciones departamentales y municipales. Lo segundo, la inserción a lo Ángela, como debe ser. En tercer lugar, la organización de base. Ese es un problema que estamos muy atrasados. La misma compañera Ángela y su grupo de colaboradores, un grupo sumamente entusiasta, tienen una buena inserción, están trabajando en un magnífico programa, pero no logran instalar organizaciones de base. Y si nosotros no podemos pagar el alquiler de clubes, si no podemos pagar empresas de publicidad, solo la organización de base va a permitir la red de comunicación y de invitación a votar a la Unidad Popular. Fíjense lo que pasa en Montevideo. Mucha gente porfía todavía que hay cuatro candidatos, los tres del Frente y el de la coalición multicolor, Laura Raffo. No tienen la menor idea, muchísimos montevideanos todavía hoy no tienen la menor idea de que hay cinco candidatos. Nos están ninguneando por todos lados. Óiganlo, los noticieros van a ver y después nos darán como gracia un minimísimo espacio, que habrá que Eduardo Rubio tiene experiencia en eso y sus compañeros de equipo tendrán que optimizarlo al máximo. Entonces decíamos, la lucha por los departamentales, la necesidad de una mayor inserción de base, la inserción no es suficiente, la inserción hay que transformarla en organización de base. Necesitamos además, en cuanto pase esta vorágine, formación política, hay que conocer mejor la doctrina artiguista. La doctrina artiguista es una expresión individual de lo que son las leyes generales de una revolución popular. Las leyes generales de la revolución popular se expresan cada vez que el vórtice de la revolución pasa por un territorio concreto. Hay que estudiar la doctrina, su concepto de democracia, que no es el pluripartidismo, su concepto de participación ciudadana, su concepto de entregar a la gente el poder realmente. La doctrina artiguista que dice mi autoridad emana de vosotros y cesa de vuestra presencia soberana, y que la democracia burguesa toma en su primera frase, solemnemente los diputados y senadores dicen mi autoridad emana de vosotros, pero ninguno se atreve a decir cesa cuando a ustedes les parezca. No, ahora aguántenme 5 años. Entonces la doctrina artiguista tenemos que estudiarla en profundidad. Hay reglas de la doctrina artiguista que se cumplieron en la Comuna de París y que incluso los revolucionarios del siglo XX adoptaron como suyas, no porque conocieran a Artigas, sino porque una revolución radical tiene determinadas leyes que son comunes a todo proceso de poder popular. Y esa es nuestra doctrina. Tenemos que estudiarla. Además de todo eso, tenemos que prepararnos mentalmente para un eventual endurecimiento de las condiciones represivas. Yo oía atentamente al doctor Larrañaga, el ministro del Interior, y también a García, nuestro ministro de Defensa, y hay claras señales de una escalada represiva que empieza contra la delincuencia común, pero que después no va a terminar en la delincuencia común. Máxime cuando se van a prohibir las ocupaciones, se va a restringir el derecho de huelga. Tenemos que prepararnos mentalmente y prepararnos hasta pensar, bueno, ¿qué hago yo? ¿Qué puede hacer mi organización de base, si ya la tengo, a los efectos de sobrevivir incluso a una situación represiva mayor y no enmudecer ante el pueblo trabajador? Prepararse. Después, profundizar el programa. El privilegio que nos dan las departamentales y las municipales es que ahora el programa de la Unidad Popular, que es formidable, está aterrizando en propuestas concretas para cada departamento concreto. No es un tema menor. Y en ese sentido, la propia campaña de las municipales y de las departamentales nos están dando un conocimiento extraordinario de cómo profundizar y actualizar el programa. Vinculado a esto, después que termine el periodo de marzo, de mayo, un encuentro nacional de militantes, que es nuestro máximo órgano de dirección, para hacer una autocrítica de todo lo que podamos hacer mal, colectiva o individualmente, todo lo que podamos haber hecho mal en las nacionales de octubre, aún en las internas previas, hasta la elección departamental, todo lo que hicimos bien, todo lo que hay que fortalecer, todo lo que hay que profundizar. Bueno, ese encuentro nacional de militantes es parte de nuestra democracia interna. Una democracia interna que no es una pelea por cargos. Una democracia interna cuya necesidad básica es que se oigan los aportes de todos para enriquecernos entre todos. Y por último, aunque por último en la enumeración, pero no en por último en su importancia, vamos a tener que atender el tema de finanzas. Una cosa era una organización popular con un diputado. Y otra cosa, desde el punto de vista estrictamente financiero, en los demás ya lo hemos hablado bastante, de estrictamente financiero es una organización política sin representante parlamentario. Necesitamos planes colectivos. Por abajo, el encuentro nacional nos da los grandes lineamientos. Después las organizaciones de base, las departamentales, tienen que aterrizar ese programa para que la responsabilidad individual, la militancia de todos los días, se dé en el marco de un plan, que es la forma de funcionar con la certeza en el camino. Y un último tema. Más que nunca en Uruguay tenemos que levantar la bandera de la solidaridad con los pueblos en lucha. Precisamente por el acto restaurador de los malos europeos y peores americanos que pasaron a gobernar con la bendición del rey de España, del imperio norteamericano, que pasaron a gobernar directamente ahora, necesitamos levantar nuestra voz más que nunca. Compañeros, levantar la voz en primer lugar por las Malvinas. Los barcos bajo gobierno frente amplista, los barcos ingleses tenían en el puerto de Montevideo, para nuestra vergüenza, el lugar de abastecimiento y de recalar en la ida a las Islas Malvinas ocupadas. El gobierno uruguayo del Frente Amplio fue cómplice de Gran Bretaña en el saqueo y la ocupación militar sangrienta de las Malvinas. La solidaridad con las Malvinas es un principio sagrado para nosotros y de fraternidad con el pueblo argentino, que es nuestro aliado estratégico más cercano. En segundo lugar, desde luego, con el martirizado Haití, tenemos una responsabilidad enorme por no haber podido impedir que nuestras tropas fueran parte de ese martirologio. En tercer lugar, con Palestina y con los estados valientes que defienden Palestina. Es decir, nosotros la solidaridad con Palestina, con Al-Quds, con todo lo que tiene que ver con la dignidad de ese inmenso pueblo, es un elemento políticamente de los más peligrosos, porque sabemos a quién nos enfrentamos al defender Palestina. Sabemos qué métodos enfrentamos cuando defendemos Palestina. Pero la solidaridad con Palestina es irrenunciable, es parte de la esencia de la unidad popular. Desde luego con todos los países bloqueados, nos guste o no nos guste su gobierno, un país que está siendo bloqueado, que se le está retaseando hasta la posibilidad de tener medicamentos, tiene que recibir toda nuestra solidaridad y toda condena a los bloqueos imperiales. Y desde luego con los heroicos pueblos de Chile, de Colombia, con todos los pueblos que luchan. Pero compañeros, una reflexión final. La mayor solidaridad internacionalista que nosotros podemos dar a esos pueblos es hacer crecer y fortalecer la unidad popular. La unidad popular es el embrión de las fuerzas que van a impulsar la liberación nacional de nuestra patria. Con la construcción de la unidad popular estamos aportando a resolver o a dar nuestro granito de arena al problema cardinal del siglo XXI para la liberación nacional, para el socialismo, para la supervivencia misma de la humanidad. El problema de la herramienta política que libere nuestras patrias y que sea la sepulturera del capitalismo imperialista. No nos queda otra, compañeros. Por eso, cuando nosotros hablamos de que empezamos un periodo sumamente adverso, donde incluso va a haber falsas alternativas que nos van a complicar más todavía, tenemos una unidad popular que tiene un programa, que tiene una política de alianzas inteligente, un núcleo duro inquebrantable e irreversible, que somos parte de una historia de las causas populares, y hice una ligera enumeración de 130 años de lucha para entender cómo hoy los movimientos tipo unidad popular, coalición y movimiento son imprescindibles en la lucha contra el imperialismo. Hemos aclarado que para una política de alianzas que necesitamos, la frontera máxima es el programa. El programa no se toca y en aras de una unidad mayor no vamos a rebajar ni un ápice nuestro programa. Hemos hablado de la importancia de las departamentales, de la inserción y la organización de base, núcleo central de nuestra organización, de la necesidad de una capacitación mayor en cuanto a la doctrina artiguista como expresión concreta de las leyes generales de la revolución, y a prepararnos además para que pueda haber una represión mayor y profundizar en el programa mediante los encuentros nacionales y aportando finanzas y creando formas de aportar en finanzas. Eso y la solidaridad con los pueblos. Todo hacia la construcción de la UP, que es en Uruguay, aportar al problema cardinal del siglo XXI. El problema cardinal es la herramienta política. Nos vemos el lunes que viene.